Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas noches y gracias por acompañarnos. En los próximos minutos vamos a analizar en 24 horas en la radio pública el debate interno en el que están los socialistas. El Lehendakari ha sorprendido a la Ejecutiva y a prácticamente todo el PSOE esta tarde al desmarcarse del discurso oficial de Ferraz y pedir un congreso extraordinario, no primarias. Pachi López cree que la derrota ha sido tan grave que exige reflexionar y replantear ideas y propuestas, y luego dice, ya pensarán en los nombres. ¿Qué ofrecemos a los ciudadanos y a las ciudadanas? ¿Y quién encabeza el ofrecimiento? Y creo además que este es el orden lógico de las cosas. Primero el qué y el para qué, y después el quién. Desde Bilbao se cuestiona, por tanto, la opinión de una parte importante de la dirección del PSOE, que quería unas primarias con un solo candidato y lo más rápidas posibles para que el debate no desangre más al partido. En unos minutos estará con nosotros el portavoz de los socialistas vascos. El Lehendakari da un paso adelante, es de los pocos líderes que puede hacerlo, todavía sostiene un gobierno, pero crea algo de desconcierto. Ya les hemos dicho que la Ejecutiva está sorprendida, y el varón extremeño Guillermo Fernández Vara recuerda que las dos opciones que están sobre la mesa son igualmente democráticas. El sábado el Comité Federal, dice, tiene que decidir. Yo, pues, en el Comité defenderé las posiciones, y además las posiciones con los matices que hoy se han puesto de manifiesto aquí. Aquí las cosas no son todas blancos o negros, hay matices. El secretario de Organización del PSOE defiende las primarias porque están en los estatutos, dice, prueba de que las cosas no son ni blancas ni negras. Es el debate que empapa todo el partido, hasta sus diputados más veteranos, José María Venegas y Alfonso Guerra. Estoy reflexionando sobre lo que es lo mejor para el partido, si unas primarias en las que al final solo haya un candidato, o un congreso. Entonces, como no lo tengo claro, tampoco me atrevo a manifestarme públicamente. Yo no es que esté pugnando que haya nada, pero yo creo que no. El congreso no tiene un proceso muy largo. Ustedes saben que no es ahora. Yo no soy partidario de la primaria. Bueno, como ven, el PSOE tiene que enfrentarse a muchas incógnitas internas, pero también que contestar a varios retos puertas afuera. Y por ahí vamos a empezar el resumen del resto de asuntos del día. Alejandra Martínez, buenas noches. Buenas noches. A perro flaco todos son pulgas, y tras los resultados del domingo, el PSOE lo tiene difícil para levantar cabeza. Ayer el PP ya pedía un adelanto electoral porque creen que el gobierno ha perdido legitimidad en las urnas, y hoy lo que les piden es que se sometan a una moción de confianza en el Congreso para ver si también han perdido los apoyos de la Cámara. Los socialistas se niegan y les retan a los populares a tomar otro tipo de medidas más valientes. Soraya Sáenz de Santa María por el PP, José Antonio Alonso por el PSOE. Desde luego insto al Gobierno y a su presidente que presente una cuestión de confianza en la Cámara. El apoyo de las urnas no lo tiene. Tiene que demostrar si tiene los apoyos suficientes para gobernar el tiempo que le queda. Y si no, convocar elecciones. Si un determinado grupo político, en este caso el Partido Popular, quiere acabar parlamentariamente con el gobierno de España, tiene un mecanismo, que es la moción de censura, que la pongan si tienen coraje. Y lo cierto es que hoy el PNV, uno de los apoyos del gobierno para hacer más llevadera la legislatura, ya ha empezado a marcar distancias. Creen que estas elecciones dibujan un mapa nuevo que analizarán en su ejecutiva de mañana, pero ya avanzan por dónde pueden dar la batalla. Al igual que el PP a nivel nacional, Josu Erkoreka no descarta pedir un adelanto electoral en el País Vasco. Los resultados son muy parecidos en Euskadi. Es decir, que si las urnas han deslegitimado a Zapatero, han deslegitimado en la misma medida también a Pachi López. Que ustedes me preguntan solo sobre si tiene que continuar Zapatero, pero yo me pregunto, como vasco que soy, si tiene que continuar Pachi López, porque las urnas la han deslegitimado de una manera abrumadora. Otra de las incógnitas que dejan en el aire los resultados del domingo es qué va a pasar con Bildu. Como fuerza más votada en Guipúzcoa, ha abierto ronda de contactos para intentar gobernar tanto en San Sebastián como en la Diputación, pero no lo va a tener fácil. El PP quiere dejarles fuera de las instituciones y le ha propuesto un pacto al PSE y al PNV para aislar a los independentistas. Los nacionalistas vascos de momento no se han pronunciado, pero los socialistas se han dejado caer que a la hora de buscar aliados con Bildu tienen poco en común, porque no es lo que... no tienen nada que ver con los suyos, los objetivos. Pachi López. Hablar con todos los partidos políticos para buscar esa responsabilidad institucional en Euskadi, menos con Bildu, porque es evidente que esta formación está en contra de todos los proyectos estratégicos del país. Proyectos como la ampliación del puerto de pasajes o el desarrollo del tren de alta velocidad. Los mercados, que ayer lo pasaron mal por esos resultados, hoy respiran más tranquilos, y eso que la situación en Grecia sigue siendo crítica. Pese a ello, España ha logrado colocar a buen precio su deuda y nuestra prima de riesgo está más baja que ayer. Aitor Sánchez, buenas noches. Buenas noches. El Tesoro ha superado el primer examen ante los mercados después de las elecciones. Ha captado 2.300 millones de euros en letras a 3 y 6 meses y pagando menos intereses que en subastas anteriores. Esto ha compensado las dudas que sigue habiendo sobre Grecia, donde la oposición y los sindicatos han mostrado su rechazo al nuevo plan de ajuste del gobierno. De hecho, los sindicatos han convocado una nueva huelga general para el mes de junio. Las bolsas europeas han cerrado con avances moderados. El IBEX se ha notado un 0,3% y la prima de riesgo española ha bajado 10 puntos básicos hasta los 240. El rojo sí que ha alcanzado a Wall Street. El Dow Jones ha perdido un 0,2% en una jornada en la que lo más destacado ha sido la entrada en el parquet del buscador de internet ruso Yandex. El conocido como Google ruso se ha estrenado con una subida del 40%. Como decíamos, las elecciones no han afectado demasiado a las bolsas, sí parecen estar influyendo en la negociación colectiva. Hoy se han vuelto a ver sindicatos y empresarios. No ha habido demasiados avances y es que parece que ahora la pelota está en el tejado de la COE, que se estaría planteando endurecer su postura. Mañana tienen ejecutiva y el sector más estricto le pide al presidente Joan Rosell que no sea demasiado permisivo. Que cualquier persona que contratemos pueda ser indemnizada con 20 días y con un máximo de un año, porque si no, no podremos contratar. Ese es un tema fundamental. Otro es el tema de la ultraactividad. Es decir, no se puede continuar en absoluto si los convenios realmente no se renuevan de común acuerdo por las partes, que continúen vigentes meses e incluso años. Y un dato más de la economía que habrán notado todos los que estén intentando comprarse un piso: la concesión de hipotecas en marzo cayó un 20%. Del exterior, seguimos pendientes de las cenizas del volcán islandés, que ya ha obligado hoy a cancelar 500 vuelos, la mayoría a Escocia e Irlanda, aunque las autoridades siguen insistiendo en que no será necesario cerrar el espacio aéreo como ocurrió el año pasado. One year on. Some lessons have been learned. Un año después se han aprendido algunas lecciones. Vamos a tener un respeto absoluto a la seguridad, pero ahora Europa está preparada para dar una respuesta gradual en vez de aplicar una fórmula única. En Estados Unidos hemos oído la comparecencia del presidente israelí ante el Congreso, una comparecencia en la que, entre los aplausos incesantes de los diputados, ha vuelto a decir que no habrá Estado palestino si hay que volver a las fronteras del 67. Una imagen extraña, teniendo en cuenta que el propio Obama la semana pasada le pidió justo eso, volver a esas fronteras. Lo analizaremos en el tiempo de tertulia y en unos minutos también hablaremos con una de las personas que está asistiendo a la primera cumbre mundial de Internet, el G8 de Internet que le llaman. Ha arrancado hoy en París con el discurso de Nicolás Sarkozy. No hay que dejar la revolución que supone Internet en manos de los que pueden llegar a atentar contra nuestra seguridad y, por lo tanto, contra nuestra libertad e integridad. En unos minutos hablamos de las ventajas y las desventajas de la red, y hoy nos tenemos que ir con el recuerdo para la familia de Luis Ángel Rojo, el exgobernador del Banco de España, que ha fallecido a los 77 años de edad. Y mañana, Alejandra, empezaremos con un día como el de hoy, más o menos soleado, pero se irá estropeando a medida que avance el día. Empezaremos con sol en casi todo el país, pero con algunas nubes en la mitad oeste que dejarán lluvias en Galicia y en Asturias. Por la tarde, esos chubascos podrían extenderse también al País Vasco, a Navarra y a Castilla y León. Lloverá igualmente en Tenerife. Y con respecto a las temperaturas, subirán un poco en la mitad norte, se quedarán como están en el resto del país. Antes de las 11 vamos a abrir nuestro tiempo de análisis. Hoy estarán con nosotros Esther Palomera, cronista parlamentaria y adjunta a la dirección del diario La Razón, Luis Rodríguez Aizpiolea, corresponsal política del diario El País, y Montserrat Oliva, corresponsal de Avui en el Congreso. Además, pueden dejar su opinión en facebook.com/24horasRNE. Son las 10 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Juntos por Haití, juntos en Haití. Sigue esta semana en directo desde Puerto Príncipe el programa Asuntos Propios con Tony Garrido. Es muy importante que no olvidemos Haití. Juntos por Haití. Y este viernes, el programa En Días Como Hoy, con Juan Ramón Lucas, también se traslada a la capital haitiana. Llevaremos a Haití toda la solidaridad que de ustedes recogimos en su día. Juntos por Haití, juntos en Haití. Radio Nacional. En 24 horas... El péndulo. Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas noches. Bueno, crece y mucho el debate interno en el Partido Socialista. Esta tarde hemos escuchado al Lehendakari pedir un congreso extraordinario. Es el primero que ante los micrófonos se desmarca de una idea que algunos pesos pesados de Ferraz quieren mantener a toda costa, que haya primarias y que sean, en fin, pronto y con un solo candidato, que todo indica que sea Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Qué os parece este debate y, en fin, el paso adelante que ha dado Patxi López, que desde luego está cargado de simbolismo? Pues de significado. Si me permites, hoy, como nos turnamos, Ernesto y yo, sí. Pues en primer lugar yo diría que Patxi López es el representante de un grupo importante de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, no es un espontáneo que se ha lanzado al ruedo a ver qué es lo que sale. No. Previamente a eso ha hecho diversas consultas. Uh-huh. Y se trata de una salida a la plaza pública calculada. Se ha producido además después de un acontecimiento quizás no de relevancia especial para la mayoría de los medios, pero definitivo, en el sentido de que Urkullu ha dicho que no tiene ninguna, el PNV no tiene ninguna alianza con el Partido Socialista y con el gobierno. Y después también de que incluso el coordinador de Izquierda Unida en Extremadura haya esbozado la idea de que quizás se abstengan en la investidura del presidente de la comunidad. Uh-huh. Y vaya a manos del Partido Popular. Uh-huh. Personalmente y como opinión, me parece que es un acierto plantear esta cuestión en términos de congreso y no de primarias. Yo creo que, bueno, este debate me parece inevitable, ¿no? Siempre estuvo el tema de todo de las primarias y todo esto forma parte de las habladurías y de los acuerdos que son anteriores a la prueba de fuego del resultado de las elecciones municipales y autonómicas. Estaba claro que todo iba a empezar como una página en blanco a partir de sus resultados, sobre todo, máxime, cuando esos resultados podían ser catastróficos y fueron más catastróficos de lo que se pensaban. Por lo tanto, el Congreso es la máxima autoridad en el Partido Socialista, y si no convocas un Congreso para estas circunstancias, ¿para cuándo lo vas a convocar? Por lo tanto, es inevitable lo que está pasando. Yo creo que Patxi López ha hablado con unos y con otros. A mí me da la impresión de que el planteamiento de Patxi López es muy claro: no vayamos a primaria, repitamos lo que pasó en el año 2000, Zapatero y otros se presentaron a la Secretaría General del Partido, y porque se debatieron otras cosas aparte del líder, y ese secretario general luego fue el candidato a la presidencia del gobierno. Hagamos así ahora, no innovemos, y en ese sentido es muy importante. Chiqui Venegas, según me dicen, ha dicho que Patxi López representa a Rubalcaba. Otras fuentes me dicen que en realidad Patxi López representa a Zapatero, pero os voy a decir una cosa: es muy probable que en el Comité Federal del próximo sábado Zapatero dimita como secretario general y por eso tenga que ser un congreso extraordinario. Bueno, efectivamente. Si él dimite, tiene que ser extraordinario. Claro, si él dimite, tiene que ser extraordinario. No hay otro remedio. No, y es que además no tiene que ser extraordinario. Y el ordinario solamente podría ser a partir del mes de julio, uh-huh, según tengo entendido, porque tiene que transcurrir entre 3 y 4 años desde el último, que se celebró, creo, en 2008. Ahora bien, yo no sé si Patxi López representa a Rubalcaba o no. Yo lo que sí creo, sinceramente, porque lo he hablado con algunas personas de la dirección, no de la dirección de la Ejecutiva Nacional, pero próximas a ella y dirigentes de regionales, sí he hablado con gente. Es decir, este es un planteamiento que surge desde el partido. Y el gran error seguramente ha sido el que tú estás apuntando, Ernesto. Es decir, que la hoja de ruta se ha querido mantener con unos resultados electorales que han sido un tsunami. Es decir, no han sido una marea alta, han sido un tsunami. Y que el tsunami no se le puede contestar diciendo: nosotros permanecemos donde estábamos. Oiga, no, hay que ser versátil y no ir por detrás de los acontecimientos. Me da la sensación que en este caso el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quería ir por detrás de los acontecimientos y le ha superado el propio partido. Pero fijaos, Elviro Aranda, que es diputado socialista, sí. Cortes, ha hecho circular un documento hoy que han apoyado varios diputados, y donde un documento que es muy sensato y dice así: unas primarias sirven para la elección de un líder, pero ahora necesitamos mucho más que un hombre o una mujer, fijaos cómo se cuida, ¿no? Uh-huh. Al mando de la nave. Necesitamos corregir errores, definir los proyectos, establecer las prioridades y reorganizar las federaciones. Me quedo en este párrafo. Por eso propone un 38 Congreso del Partido Socialista Obrero Español a ser convocado ya. Esto tiene firmas de otros diputados. Digamos que, a ver, es ponerle puertas al campo. Existe un organismo que es el Congreso. Todo lo que se habló hasta ahora era beneficio de inventario. Y lo que ha pasado ahora ya es muy claro el domingo, y por lo tanto es muy probable que Zapatero dimita ante el próximo Comité Federal el próximo sábado. ¿Y por qué no lo hizo? Diría yo, porque se consideró el domingo. Y mi información es que Elena Salgado en particular, aparte de que él también por supuesto lo sabía, Elena Salgado, Javier de Paz por otro lado, que es amigo personal de Zapatero y es consejero en Telefónica, dijeron: aquí hay una situación en los mercados tremenda. El viernes degradar, pusieron en perspectiva negativa a Italia. Italia es la primera vez que ocurre. Han vuelto a degradar a Grecia varios escalones el viernes. La gente va a creer, los inversores van a creer que España se desintegra. Están las manifestaciones de los indignados en las calles. Hay que garantizar, decir por lo menos que el objetivo es terminar la legislatura y continuar las reformas. Y Zapatero compró esta idea. Ahora, hay que recordar a nuestros oyentes que efectivamente el Congreso Federal del PSOE es el órgano soberano del partido, pero que tiene unos trámites estatutarios y entre ellos debe convocarse por el Comité Federal con una anticipación de 60 días. Es decir, que no sé si se producirá esa convocatoria el sábado, pero hay que pensar que todo junio y todo julio está ya, digamos, amortizado por esta fecha. Agosto es prácticamente inhábil, de tal manera que si estamos pensando en un Congreso Federal, nos estamos situando en el mes de septiembre, y que por lo tanto esto es un proceso que desgasta menos al partido que unas primarias, pero que es un proceso largo y un debate también intenso, pero probablemente necesario para la renovación del Partido Socialista. Y si además el presidente del gobierno abandona el cargo de secretario general del PSOE, es decir, de liderar el partido, ¿no creéis que se sitúe en una posición enormemente de debilidad, dado que, en fin, no va a ser candidato, tampoco va a ser líder de su partido? Yo no sé si puede estar cuestionado y por tanto tener que verse obligado casi a adelantar las elecciones. Bueno, ¿qué escenario político se abriría? Yo creo que esto está, Íñigo, has hecho muy bien en apuntar esto, porque esto está en la situación. A mí me dicen que el domingo por la noche se consideró también la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero la vicepresidenta en particular, Elena Salgado, ha insistido que esto no es así, que no debía hacerse así por el tema, por el peligro de una nueva ataque contra España. El Financial Times hoy le viene a dar la razón, viene a decir: agote usted la legislatura, haga las reformas. Yo creo que el Partido Popular, lo discutimos anoche, aunque diga con la boca pequeña que quiere elecciones anticipadas, prefiere que sigan las reformas, y por tanto, eso está en la situación. Pero no debemos olvidar que se puede ver la situación, digamos, obligada a esas anticipadas, y esas elecciones anticipadas podrían celebrarse en noviembre, con lo cual pues tampoco estamos hablando de una gran anticipación. Sí, pero vamos, yo en principio creo que, aunque es muy verosímil que efectivamente pueda incluso dimitir de la Secretaría General, a mí me da la sensación de que lo que no puede es en este momento precisamente dimitir de la presidencia del gobierno. No, para nada, ¿no? Eso supone una nueva investidura. No, eso está incluido. Y estará débil, efectivamente será débil, quedará más débil, pero yo creo que no mucho más de lo que está. Es decir, o sea, no creo que mucho formalmente más. Formalmente más débil. Los acontecimientos serán más previsibles, pero él continuará en la presidencia del gobierno por espíritu de responsabilidad y porque no hay otra alternativa. Sería una locura cualquier otra decisión. Es correcto, sin embargo, sería correcto que dejase la Secretaría General y que depositase en un Congreso del partido, que es órgano, insisto, soberano, pues la decisión de su futuro, ¿no? Puesto que él ya ha renunciado, además, a ser candidato. Candidato, claro. Por lo tanto, aquí se trataría de adelantar un año Exacto. Sería lo mismo, mira, es la reproducción de la situación de la renuncia de Zapatero a ser candidato, que la hizo el 2 de abril, que es prácticamente un año antes de las elecciones generales, uh-huh. y en este caso dimitiría un año antes de que se venza su mandato como secretario general, que vence en junio del 2012. Ahora, hay una cosa que también hay que tener en cuenta, porque mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué no lo dijo el domingo? Hombre, estas no han sido elecciones generales como las del 2000 en el caso de Almunia. Joaquín Almunia no era presidente del gobierno, era el líder de la oposición. Uh-huh. Por lo tanto, diferencias a verlas, haylas. Sí. Ernesto Gaizer, José Antonio Zarzalejos, hasta el jueves, gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós, hasta el jueves. Mi hermano Cucu y yo íbamos al mercado con la abuela Pirula y los dos queríamos ir sentados en el carro. Ella, que era muy lista para que no discutiéramos, nos decía, bueno, uno a la ida y otro a la vuelta. Pero a la ida el carro iba vacío y a la vuelta lleno, con lo cual uno de los dos a la vuelta tenía que venir andando refunfuñando. Y la verdad es que no me gustaría nunca olvidar lo lista y simpática que era mi abuela Pirula. Hemos construido un banco de recuerdos para que ninguno se pierda. Entra en bancoderecuerdos.com y guarda el tuyo. 2011, año de la investigación en Alzheimer. Está muy bien lo de la comida esta futurista de nitrógenos y de construcciones y demás. Los cocineros españoles, con su trabajo y creatividad, se han colocado en la primera línea de la alta cocina en el mundo. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del presente y el futuro de nuestra alta cocina. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. José Antonio Pastor, portavoz y secretario general del Partido Socialista de Euskadi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el Lehendakari ha sido el primero de los líderes socialistas en abrir el debate, reclama la convocatoria de un congreso en el que se elija nuevo líder y nuevo programa, y me imagino que son conscientes de que han agitado y mucho el debate de los socialistas, han sorprendido a muchos con esta propuesta, incluso a la ejecutiva. Sí, es posible, ¿no? Lo estuvimos analizando ayer en la ejecutiva de Euskadi, en la reunión ordinaria que se tiene los lunes, donde analizamos los resultados electorales y también el nuevo escenario que se abre para todos los socialistas en España, ¿no? Y bueno, concluimos en que más importante que poner una cara, que decidir quién es el cabeza de cartel para las próximas elecciones, nos parecía también decidir qué y para qué nos presentábamos, ¿no? Porque creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que ha pasado, una reflexión crítica sobre los resultados y poner el partido en marcha para el nuevo tiempo a través del órgano que tiene previsto desde siempre el Partido Socialista, ¿no? Que es un congreso donde se debatan propuestas, programas, modelos y después se decida quién es el que encabeza ese programa. Señor Pastor, ¿y por qué no llevaron ustedes esa propuesta a Madrid, a la ejecutiva de Ferraz? Bueno, es en el Comité Federal donde se llevan esas propuestas, ¿no? El Comité Federal estaba convocado desde antes de las elecciones para poner en marcha un proceso de primarias. Pensamos que el momento político actual del Partido Socialista no está precisamente para primarias. Yo creo que los ciudadanos españoles lo que nos piden son respuestas a los problemas del país y creo que no son las primarias las que dan esa imagen de respuesta a los problemas ciudadanos, ¿no? Lo que concluimos ayer es que había que avanzar esta propuesta y abrir un debate serio, sosegado, tranquilo. El Comité Federal decidirá si se abre ese debate y cómo y en qué tiempo, pero nos parecía importante, y así lo hemos expresado por esas razones, que se conociera nuestra postura y que los representantes del Comité Federal de toda España, bueno, decidan si les parece conveniente o no. La ejecutiva socialista está sorprendida y me imagino que habrá mantenido bastantes contactos con otras federaciones para saber qué grado de apoyo tiene una iniciativa como la que ha presentado hoy Patxi López. No sé si ya tienen calibrado ese grado de apoyo. Bueno, no lo hemos hecho para plantear ningún pulso a la ejecutiva federal ni para hacer ninguna especie de test de apoyo a esta propuesta u otra, ¿no? Hemos querido dar a conocer cuál es el criterio de los socialistas vascos sobre el momento actual del socialismo español, ¿no? He oído ya algunas voces de representantes del partido en Valencia y en Extremadura que se han manifestado de forma favorable a esta propuesta y en todo caso lo que parece evidente es que de eso se va a discutir con toda seguridad este sábado en Ferraz. De esta propuesta, la que coincida en una misma persona el liderazgo del partido y la candidatura a la presidencia del gobierno, se habló hace unos meses en el Partido Socialista y lo pedían quienes estaban más cerca de Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Al PSOE le gustaría que Rubalcaba fuera el candidato y el secretario general? Hay quien le sitúa muy cerca del vicepresidente primero. Bueno, nosotros no vamos a esconder nuestras simpatías hacia Alfredo, sin restarle ningún mérito, por supuesto, a Carmen, ¿no?, que es una gran amiga de los socialistas vascos. En cualquier caso, el criterio que hemos mantenido desde siempre los socialistas vascos es que nos parecía conveniente que coincidiese la persona del secretario general y del candidato. Creemos que es más eficaz, más operativo, sin anular, por supuesto, ni mucho menos el concepto de primarias, que tiene un enorme valor democrático en sí mismo, pero creemos que este no es su tiempo en este momento, que lo que corresponde, lo que entendemos que responde más a lo que necesita el partido y a lo que necesita el país también, es un congreso, ¿no? Eso es como nosotros entendemos que se pueden resolver de mejor manera, de forma más rápida, el congreso del partido, tanto para discutir el programa, para discutir el qué, el cómo y para qué, y después poner un quién. Bueno, entiendo por sus palabras, señor Pastor, que creen ustedes, por lo menos en Euskadi, que Chacón se va a presentar a esas primarias o a ese congreso, en fin, que va a estar en la pugna por el relevo de José Luis Rodríguez Zapatero. No, por supuesto nada, ¿no? Yo en el último comité federal expresé mi convencimiento de que en todo caso si se daban primarias esperaba que solo hubiera un candidato. Porque creo que no podemos dar la imagen a los españoles de que nos estamos ocupando de nuestros problemas, de los problemas internos ya en el partido, y no de los problemas de todos, ¿no? Para ocuparse de los problemas de todos hay que analizar cómo está el país, hay que analizar las propuestas que lanzan los socialistas, hay que hacer repensar nuestra estrategia y después colocar al frente a quien los compañeros entiendan que es el mejor o la mejor. No hay ninguna predisposición ni a favor ni en contra de ningún compañero, ni de Alfredo ni de Carmen, por supuesto. Yo no percibo tanta diferencia entre un congreso y unas primarias. Es verdad que las primarias pueden exigir, bueno, pues un calendario político más determinante, más esfuerzo territorial. El congreso facilita mucho esos trámites, pero al fin y al cabo, si hay más de un candidato, va a haber pugna política y en fin, su partido puede parecer desunido tanto en unas primarias como en un congreso. No sé cuál es su opinión. No, pero no tiene nada que ver. En una primaria no se discuten programas, no se discuten replanteamientos. Eso es absolutamente cierto. Del partido, eso solo se hace en un congreso. Y creo que los socialistas españoles no solo tienen que decidir quién quiere que le represente, también tienen que decidir y tienen que saber qué plantea este partido para el futuro, para los próximos años. Eso no se puede hacer en unas primarias. Unas primarias es un procedimiento establecido para elegir la persona que nos representa en unas elecciones. El congreso, además de eso, debate política. Debate propuestas, plantea resoluciones, da la ocasión de discutir y comparar propuestas, ¿no? Establecer un debate democrático en el seno del partido sobre la política que va a hacer el partido, ¿no? Eso es lo que nos parece importante, además de elegir un candidato, ¿no? Por eso planteamos un congreso y no unas primarias. Unas primarias es un proceso de elección puro y duro dentro del partido y nada más. No hay otro tipo de debate y nosotros pensamos que es importante que sea un debate político en el socialismo español. Hace unos minutos en El Péndulo con Ernesto Kaiser y José Antonio Zarzalejos, pues planteábamos el escenario político que se puede abrir si finalmente Rodríguez Zapatero, como hay algunas informaciones que señalan, el sábado ante el Comité Federal pueda poner su cargo de secretario general a disposición del partido, que renuncie a ser el líder del PSOE. En ese caso tendríamos a un presidente del gobierno que no va a concurrir a las próximas elecciones, que no sería líder de su partido, es decir, que no tiene el control orgánico. Yo no sé si esto colocaría al presidente del gobierno en una situación de debilidad. No sé qué piensan los socialistas vascos de este asunto. No, nosotros no estamos cuestionando en ningún caso la figura de José Luis Zapatero como secretario general. Lo que queremos es que el Comité Federal no hurte el debate de lo que nos preocupa a los socialistas españoles y de lo que preocupa a los españoles. No queremos que se plantee esta propuesta y este debate. Si finalmente se decide que haya un congreso, pues hasta que se celebre ese congreso, evidentemente, y se elija un nuevo secretario general, por supuesto, el actual presidente y secretario general lo sigue siendo y lo seguirá siendo hasta que se elija uno nuevo. Por lo tanto, no hay ningún periodo de interinidad. No estamos pensando que se está planteando un congreso para celebrar pasado mañana. Las cosas hay que hacerlas con calma, con serenidad, y por lo tanto habrá tiempo de aquí a final de año para plantear la celebración del congreso. Congreso que, por otra parte, con carácter ordinario, correspondería hacer en cualquier caso en el 2012. No estamos tampoco quemando etapas ni planteando una anticipación excesiva de tiempos, pero pensamos que hay que hacerlo, en cualquier caso, antes de las elecciones generales, ¿no?, para salir ya con un proyecto claro y con un líder consolidado de cara a las elecciones. Señor Pastor, le quiero preguntar también por los resultados del Partido Socialista de Euskadi en estas elecciones, en las elecciones del 22 de mayo. No sé si tienen ya analizado el porqué de la bajada del apoyo popular a las listas del PSE. El PNV habla de que las urnas han deslegitimado al Lehendakari, y lo decía hoy su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el PNV, el señor Erkoreka y el señor Urkullu llevan empeñados desde el minuto uno del nuevo gobierno vasco en deslegitimar a este gobierno, porque suena que es un partido con muy mal perder y no se resignan a haber perdido el gobierno vasco, ¿no? Pero en estas elecciones no estábamos votando al Lehendakari, ni eran unas elecciones autonómicas, eran unas elecciones municipales y forales, ¿no? Esta insinuación que hace de vez en cuando, que deja caer el PNV, de que sería bueno volver a colocar elecciones autonómicas, volver a convocar, porque las urnas han dicho no sé qué cosa, pues me parece una absoluta estupidez, porque es exactamente lo mismo que si los socialistas vascos en el 2008, cuando obtuvimos un espectacular resultado en Euskadi, con más de 430.000 votos en Euskadi, le hubiéramos pedido al señor Ibarretxe que convocase elecciones autonómicas anticipadas, porque a los socialistas nos habían ido muy bien las elecciones y pensábamos rentabilizarlo en las siguientes, ¿no? Bueno, esa estupidez es la que no hicimos nosotros y es la que ahora parece plantear el PNV. Es verdad que los resultados en Euskadi no han sido buenos, lo hemos reconocido los socialistas vascos, como lo hemos reconocido todos los socialistas españoles, ¿no? Y pensamos que hay más de un motivo en el caso de Euskadi, ¿no? Uno es la abstención, como en toda España, que ha perjudicado notablemente al Partido Socialista. Es aproximadamente más de 1,5 millones de ciudadanos españoles y vascos, por supuesto, que han decidido quedarse en casa, probablemente porque, bueno, nos han hecho pagar el coste de una gestión de la crisis económica que no ha sido responsabilidad, desde luego, del gobierno de España, que ha sido mundial, pero que achacan a quien ha sido gobierno en este momento, como ha ocurrido con todos los gobiernos de Europa, ¿no? Creo que ha habido un doble efecto en Euskadi, además, que es la irrupción de Bildu en las elecciones autonómicas, con un importantísimo resultado que, lógicamente, resta porcentajes y representación, porque es un partido más que entra en la lista electoral y que además lo hace con mucha fuerza, ¿no? A pesar de todo, yo creo que hemos quedado relativamente mejor que en el resto de España, porque a pesar de no ser primera lista en San Sebastián ni en Vitoria, hemos conservado básicamente el poder municipal de los socialistas vascos, que era muy importante, y eso nos coloca en una situación relativamente mejor, sin querer ser en absoluto autocomplacientes, ¿no? Ni nada parecido, pero bueno, es evidente que ese tsunami de voto popular y de cierto castigo al PSOE ha llegado también a Euskadi, porque los socialistas vascos somos socialistas vascos y somos también PSOE, lógicamente, ¿no? Nos va bien cuando al PSOE le va bien y nos va mal cuando al PSOE le va mal, ¿no? Como es lógico y entendible por parte de todo el mundo. Y lo que hay que hacer en toda España y también en Euskadi es establecer una reflexión serena y seria sobre las causas que han motivado esta desafección de una parte de la ciudadanía, porque no se trata tanto de que se nos hayan ido votos a otras formaciones políticas, sino de que el elector tradicional del Partido Socialista no ha tenido la ilusión suficiente, no se ha visto suficientemente representado por la gestión que de la crisis económica ha hecho el Partido Socialista, la ley y el gobierno, y han decidido quedarse en casa, ¿no? Más que irse a otra fuerza política, pero en cualquier caso, bueno, pues eso se ha dado, el resultado es evidente que ha sido malo, y lo que no se puede hacer es esconder la cabeza debajo del ala y mirar para otro lado. Hay razones que lo explican y, por lo tanto, tenemos que afrontar el tiempo que queda de aquí a las elecciones generales y, en el caso de Euskadi, poco más tarde, un año después, a las elecciones autonómicas, para presentarnos delante de la sociedad y de los electores vascos con un proyecto renovado y habiendo corregido los errores que se hayan podido cometer, ¿no? El Pepe Blanco ya dijo el otro día que tomábamos buena nota de este aviso de los ciudadanos y eso es lo que hay que hacer. Una última cuestión, señor Pastor, hablando de esa irrupción de Bildu en el mapa político vasco, ¿qué riesgos entraña esta coalición? No sé si sus concejales están inquietos en aquellos ayuntamientos en los que va a gobernar Bildu, la mayor parte de ellos en Gipuzkoa. No sé si esto crea, bueno, pues cierta inquietud a muchos socialistas vascos, a populares vascos que en fin, que no se fían de esta coalición. No. Yo creo que la actual representación de la izquierda abertzale, que ahora se llama Bildu, ha recorrido un camino importante, ¿no?, a favor de la democracia. Ha sido declarada legal por los tribunales y, por lo tanto, nosotros lo damos por bueno, como hemos dicho siempre que haríamos con la resolución judicial, fuese a este cual fuese, ¿no? No se trata de ningún temor de carácter político, ¿no? El problema que tenemos con Bildu es doble, ¿no? Por un lado, que es verdad que son legales, así lo han dicho los tribunales, pero también es verdad que son recién llegados a la democracia y, por lo tanto, tienen que recorrer un cierto camino para convalidar su condición. Y, por otra parte, la irrupción de Bildu con una fuerza enorme en Gipuzkoa, especialmente, bueno, pues ha complicado muy mucho, ¿no?, la política vasca, especialmente para el Partido Nacionalista Vasco, que aunque haya tratado de salir como el ganador de los comicios, no es así. El Partido Nacionalista Vasco ahora mismo tenía las tres diputaciones, Álava, Gipuzkoa y Vizcaya, y en este momento han perdido en Gipuzkoa y han perdido en Álava. no solo no han perdido en la Diputación de Gipuzkoa y la Diputación de Álava, sino que en Gipuzkoa han perdido prácticamente todo el poder municipal. Se han quedado escasamente con 4 ayuntamientos de pequeño tamaño, es decir, han desaparecido del mapa guipuzcoano a nivel institucional y tienen ahora un problema difícil de resolver. Bildu es la primera fuerza de las Juntas Generales de Gipuzkoa, a 4 escaños de la mayoría absoluta, y por lo tanto el PNV, que es el segundo partido en Gipuzkoa, tendrá que decidir si está dispuesto a dejarle gobernar a Bildu en la Diputación de Gipuzkoa, con lo que esto supone de controlar la hacienda foral, de controlar los presupuestos, y además de un partido que no solo por aspectos políticos, ¿no?, o por reservas, es que están en contra de los grandes proyectos estratégicos de Gipuzkoa. Están en contra del puerto exterior de Pasaya, están en contra de la fusión de las cajas vascas, están en contra del tren de alta velocidad, están en contra de las grandes infraestructuras que significan el progreso de Gipuzkoa, ¿no? Por otra parte, claro, el PNV pretende hacer un poco de todo, ¿no? Quiere conservar la Diputación de Gipuzkoa, con lo cual tendría que desalojar a Bildu, por un lado, pero a su vez quiere también la Diputación de Álava, donde tampoco ha ganado, y para eso necesita que Bildu le apoye. Claro, lo que no se puede pretender jugar a rojo y a negro, a par y a impar. Si quiere desalojar a Bildu de Gipuzkoa, no va a poder pedir el apoyo de Bildu para que le voten en Álava, ¿no? Por lo tanto, va a perder de forma evidente una de las dos diputaciones, con toda seguridad, a la guipuzcoana o la alavesa, más todos los ayuntamientos guipuzcoanos que prácticamente ha perdido ya, ¿no? Y ahora tiene una situación complicada desde el punto de vista político, ¿no? Si jugara a la racionalidad y al pragmatismo político, que es el discurso oficial del señor Urkullu, o jugara a la acumulación de fuerzas soberanistas, que es el juego del señor Egibar, y que lleva aparejado necesariamente ceder la Diputación de Guipuzcoa a Bildu, ¿no? Entonces ahí tienen un problema delicado. No hemos oído todavía cuál es la opinión del PNV, no sabemos qué piensa el señor Egibar, tampoco se ha decantado el señor Urkullu, están deshojando la margarita, pero los socialistas pensamos que no hay condiciones en este momento para que se pueda permitir que Bildu gobierne ni la Diputación de Guipuzcoa ni el Ayuntamiento de Donosti, ¿no? Y nos parecería mucho más democrático y mucho más saludable desde el punto de vista de la ciudadanía vasca y del progreso del territorio guipuzcoano un gran acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular, efectivamente los tres grandes partidos del país, para que no gobierne Bildu la Diputación de Guipuzcoa y, por supuesto, el Ayuntamiento de San Sebastián tampoco, ¿no? José Antonio, queda por saber, sí, qué dirá el PNV. En los próximos días, me imagino que se tendrá que pronunciar. Mañana mismo, ¿no? Creo que tiene una reunión del Euskadi Burubatxar. Bueno, estaremos atentos a ese resultado de esa reunión. José Antonio Pastor, portavoz y secretario general del Partido Socialista de Euskadi, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches. Gracias a ustedes, Agur. 24 horas con Íñigo Alfonso. 10:38 de la noche, una hora menos en Canarias, y tenemos una información de última hora. Se afianza la candidatura de la ministra de Finanzas francesa para suceder a Dominique Strauss-Kahn al frente del Fondo Monetario Internacional. Estamos en directo en París con Luis Miguel Úbeda. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, parece que se concreta esa candidatura de Christine Lagarde para el Fondo Monetario Internacional. La información a esta hora de la noche es la convocatoria extraordinaria, mañana miércoles antes del mediodía, de una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía francés para hacer, según los convocantes, un importante anuncio. Las conjeturas apuntan efectivamente a que Christine Lagarde anunciará esa candidatura como directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Es decir, una francesa para suceder a otro francés, uh-huh, a Dominique Strauss-Kahn, quien, como todos sabemos, ha dimitido del cargo para defenderse de esas acusaciones de intento de violación. El gobierno de París ha manifestado en varias ocasiones a lo largo de los últimos días que Europa debería preservar ese puesto. Los medios franceses aseguran que Lagarde ha reunido los apoyos necesarios entre los socios europeos, cuyo bloque es mayoritario entre los cotizantes del fondo. La Unión Europea y Estados Unidos tienen repartidos por medio de un pacto no escrito las direcciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, respectivamente, lo que no va a evitar en esta ocasión otras candidaturas de países emergentes como China, India, Sudáfrica, Kazajistán o México. Luis Miguel Úbeda, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues esta es la información de última hora que les hemos ofrecido en directo en París, y ahora seguimos allí, la capital francesa. Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional. De lunes a viernes en Radio Nacional. para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. rtve.es. ...24 horas... con Íñigo Alfonso. Bueno, solo hace falta repasar los acontecimientos de los últimos meses para darse cuenta de que Internet es ya la herramienta fundamental para la evolución del mundo. Vimos su poder en las revueltas árabes, lo hemos visto estos días en la movilización del 15M... y la prueba del peso que está adquiriendo la red es que hoy ha arrancado en París la primera cumbre mundial de Internet. El encargado de romper el hielo, Nicolás Sarkozy. No hay que dejar la revolución que supone Internet en manos de los que pueden llegar a atentar contra nuestra seguridad y, por lo tanto, contra nuestra libertad e integridad. Con estas palabras, el presidente francés ha querido dejar claro que es necesario vigilar lo que pasa en Internet para que las infinitas posibilidades que ofrece la red no se vuelvan en nuestra contra. Allí en París se habla hoy y mañana de todas estas posibilidades, también de ese intento de control. Los asistentes a esta cumbre son los pesos pesados de Internet en el mundo. Entre ellos está el español Julio Alonso. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Julio Alonso es el fundador y director de Weblogs, la mayor empresa de medios especializados online y considerada una de las 10 personas más influyentes de la red aquí en España. Él está en París participando en ese fórum. ¿Qué significa este primer G8 mundial? ¿Qué cree que se está reconociendo? A ver, yo creo que se está reconociendo la relevancia de Internet, no ya solamente como fenómeno sociológico, sino también como fenómeno económico. Es la primera vez que los jefes de Estado que se reúnen en el G8 hacen una reunión previa para un poco asesorarse o ver la opinión de los líderes de Internet sobre Internet para preparar su cumbre. Quizá la diferencia puede ser que hasta hace poco Internet, desde luego, se veía como una vía de ocio, y desde luego, a raíz de los últimos acontecimientos que comentábamos, ha quedado claro que ya no solo hay, bueno, pues muchos millones en juego, muchos millones de dólares, de euros, en fin, de yenes, que es una empresa que Internet ofrece importantísimas oportunidades económicas, sino que también tiene importantísimas consecuencias políticas, ¿no?, en el mundo, tal y como lo conocemos hoy en día. Sí, muy claramente. Esta mañana, en el lado económico, esta mañana se ha presentado un informe de McKinsey con datos muy interesantes. Hablaban de que en 13 países que han analizado, el 3% del Producto Interior Bruto venía de Internet, pero que el 20% del crecimiento de ese Producto Interior Bruto en los últimos 5 años venía de Internet. Esa es la parte. Y luego otro factor muy importante que decía que por cada... Internet suponía, por cada empleo que se perdía en industrias que se quedaban obsoletas, Internet creaba 2,6 empleos. Yo creo que esa parte ha sido muy importante. Y luego la otra parte, que es la de el papel de Internet en mantener la democracia, sí. En el papel de Internet como el principal canal de libertad de expresión y los intentos de regímenes, algunos muy claramente totalitarios y otros democráticos, pero con ciertas tentaciones de controlar Internet. Hoy Sarkozy insistía en que Internet es incontrolable, imposible de frenar, pero también en la necesidad de ser responsables a la hora de utilizarlo, porque puede suponer cosas buenas, decía, como lo que se está consiguiendo, por ejemplo, en Túnez o en Egipto, y cosas malas, como las filtraciones de Wikileaks, que puede poner en peligro la seguridad de los estados. Es el análisis de Nicolas Sarkozy. Yo le pregunto a usted qué maneja a diario este entorno, que se maneja a diario en este entorno. ¿Es posible cuadrar estos dos asuntos, libertad y vigilancia? A ver, yo creo que el papel que puede jugar Internet en generar democracia en entornos en los que no existe o en mejorar la democracia en los entornos en los que ya existe es muy importante. Obviamente no se trata de hacer un espacio sin ley, se trata, yo creo, de hacer un espacio en el que apliquen las mismas leyes que aplica fuera, ¿no? No, ni un espacio sin ley ni un espacio en el que haya un estado de excepción, ¿no? Hoy durante la sesión ha habido un Jeff Jarvis, que es un muy conocido experto en Internet americano, le ha dicho a Sarkozy, está muy bien que los líderes del mundo se ocupen de Internet, aquí puede haber debates muy interesantes, pero la primera regla de todos debería ser, si cuando se trata de Internet, no hacer el mal, o sea, no destruir lo que ya existe, construir sobre ello, introducir mejoras, pero no destruir, no entrar a lo loco y destruir lo que existe y que tanto ha costado crear. ¿De qué manera, señor Alonso, podríamos utilizar, digamos, el potencial que tiene Internet en España para salir de la crisis? ¿Qué cree usted? A ver, yo creo que tenemos una oportunidad, una vez más en la historia, de estar, no sé ya si en la vanguardia, pero por lo menos en las primeras líneas, ¿no? Uh-huh. Y para estar en ello, lo que tenemos que hacer es una apuesta decidida por el desarrollo de Internet en España, por mejorar el acceso, por dar facilidades para que se desarrollen empresas en Internet. Una de las cosas que se habla hoy con bastante profusión era que en Internet se creaba empleo, pero sobre todo lo creaban pequeñas empresas, pequeños autónomos que dejaban de estar trabajando en algún sitio en una industria más tradicional y que abrían negocios en Internet y que primero eran ellos solos y luego poquito a poco empezaban a crear empleo. Yo creo que todavía estamos a tiempo de estar en el liderazgo de esto, pero también corremos el riesgo de que si no lo hacemos nos volvamos a quedar atrás, ¿no? Y si imponemos regulaciones excesivamente restrictivas o si no conseguimos desarrollar la infraestructura necesaria, nos podemos quedar atrás. Bueno, Internet desde luego es una oportunidad inmejorable para los emprendedores, para sacar adelante pequeños negocios, como usted dice, en fin, que creen luego puestos de trabajo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Desde luego no es una cuestión baladí, pero le quiero preguntar, el sistema educativo, en fin, ¿España está preparado tecnológicamente? ¿Los españoles estamos relacionados lo suficientemente bien con la red, con Internet, como para establecer este tipo de pasos adelante, como para poder trabajar con Internet, crear empresas y, en fin, no perder el sentido de la historia, como usted decía? A ver, nadie ha nacido sabiendo Internet. O sea, todo el mundo ha aprendido, en España y en otros sitios. Hay pequeñas empresas que se están modernizando, que empiezan a vender en Internet. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, pequeñas explotaciones de naranjas en Valencia que venden naranjas en Internet, o quien dice naranjas dice otra multitud de productos, y hay otras empresas de su mismo sector que no dan el paso, que no avanzan. Yo creo que es, obviamente, la educación y la formación es necesaria y ayuda mucho, pero es sobre todo un tema de voluntad y un tema de querer asumir ciertos riesgos y entender hacia dónde va la sociedad, ¿no? Bueno, casi una curiosidad para terminar esta conversación, hablando de lo que es esa cumbre en sí misma, ese primer foro mundial de Internet. ¿Qué tal está resultando? ¿Sirve para hacer contactos, para descubrir cosas nuevas, no sé si para cerrar algún tipo de negocio? Sí. Hombre, es interesante, hay personalidades de primer nivel de Internet y tenerlos a esa instancia y poder hablar con ellos y tal, es obviamente una experiencia a nivel personal muy enriquecedora, ¿no? Y luego pues siempre hay los clásicos intercambios de tarjetas y tal, y de ahí pueden salir cosas. Pero yo diría que la mayor parte de la gente no está aquí pensando voy a hacer negocio para mi compañía, sino está aquí un poco pensando cómo podemos contribuir para que Internet sea mejor para todos. Hoy ha habido un montón de intervenciones hablando de qué se puede hacer para que Internet esté más presente en África, para que tenga un papel en traer democracia a un montón de sitios donde no está, en los que no existe. O sea que obviamente el lado networking, el lado negocio está y lo tenemos todos presente, pero también se intenta durante 2 días pensar en otras cosas que tienen un poquito más de calado. Julio Alonso, fundador y director de Webblogs, que nos atiende esta noche a Radio Nacional de España desde París. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Buenas noches. Liga de Campeones de Fútbol y Balonmano este sábado en Tablero Deportivo, con la final de Wembley Barcelona-Manchester United a las 9:15 y desde las 6, semifinal de Balonmano en Colonia, Ciudad Real-Hamburgo. Tablero Deportivo con Chema Abad. Todo en Tablero Deportivo, no falta nada. Vamos ya con la información deportiva. Ya está con nosotros Óscar García. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por si acaso, el Barcelona se desplaza ya mismo a Londres. Lo hace en estos momentos. Tras confirmar que el espacio aéreo británico está abierto, el volcán islandés amenaza con provocar problemas en los viajes y por si las moscas, el Barça ha decidido desplazarse ya a Londres, donde jugará el sábado la final de la Champions. Lo iba a hacer el jueves, pero modifica su planning para regatear al volcán Grisbond, con lo que tardé en aprenderme lo de Leithafhala, que era el anterior, ahora uno nuevo. Pues han salido a las 10 de la noche, sobre las 12 hora prevista de llegada a la capital inglesa. Lo que preocupa en el seno del equipo azulgrana es que la afición tenga problemas para viajar en los próximos días. La UEFA, además, no suspende partidos por este tipo de cosas. Tony Freixa es portavoz del club. Lo único que hemos hecho, eso sí, cautelarmente, en atención a esa previsión, es consultar si se podría, en su caso, dar la suspensión del partido. Y la respuesta que hemos recibido de UEFA es que en ningún caso eso se va a producir. El socio y el aficionado del Barcelona va a poder desplazarse con molestias, evidentemente, pero el socio del Barcelona soporta esto y muchas cosas más. Por si acaso el Barça ha sido más previsor, cabe recordar que la temporada pasada el Barça se fue hasta Milán en autobús para jugar las semifinales de la Champions ante el Inter. Además, Gavi Milito ha recibido la alta médica, por lo que podrá contar Guardiola con toda la plantilla, a excepción del sancionado Pinto. Dicen los ingleses del Manchester United que después de la final de Roma, que ganó el Barça, han aprendido la lección. Sir Alex Ferguson. Después de encajar el primer gol, nos faltó concentración. La perdimos después del primer gol del Barça. La clave esta vez es la concentración total en ataque y en defensa. Pues ahora todos pendientes de esa final de Champions y después de la selección española, que juega dos amistosos ante Estados Unidos y Venezuela la primera semana de junio, mañana a partir de las 12:30, lista de convocados del seleccionador Vicente del Bosque. Y vamos ya con el capítulo de movimientos. Iniciamos el cuento de hoy con el Kun Agüero, que en su página web escribió la hora de partir, era su anuncio de que decía adiós al Atlético de Madrid, lo tituló así, la hora de partir. Se abre el capítulo de negociaciones para encontrarle destino, porque tal y como hemos contado en Radio Gaceta de los Deportes, Gil Marín le hizo una última oferta para retenerle de 9 millones de euros por 3 temporadas, pero el Kun dijo no. A su salida se ha referido el presidente colchonero Enrique Cerezo. Al final lo habéis conseguido. Lo que sé y lo que sabemos en el club es exactamente lo que publicó ayer en su página web el Kun, que quiere marcharse y que quiere salir. Y es todo lo que sabemos hasta ahora. No sabemos si es que tiene un equipo, si no tiene equipo. Nosotros tenemos un contrato firmado. Nosotros no vendemos ni negociamos. Y yo no sé si el club querrá jugar en el Real Madrid. Yo personalmente creo que no. Pero bueno, eso ya no es un problema mío. Ha habido más gente que ha dicho no a Gil Marín en las últimas horas, no a la dirección deportiva de Toni Muñoz y de Kiko, que se explica en Radio Gaceta. ¿Por qué le has dicho no al Atlético de Madrid, tu equipo de toda la vida, el equipo de tu corazón? Cuéntanos. Pues lo mismo, hombre, si lo tiras de esa manera, puedes decir también ¿por qué le has dicho sí a tu familia? Porque no, yo no le puedo decir al Atlético de Madrid nunca. Pues así declara la respuesta. Más asuntos. La Real Sociedad ha comunicado que Martín Lasarte no va a ser el entrenador del club donostiarra la próxima temporada. Y José Callejón, oficialmente ya jugador del Real Madrid, se ha despedido del Español. Pues mira, no me lo esperaba porque pensaba que me iba a quedar aquí durante muchos años. Es un tren que no debo dejar escapar, porque lo que tengo claro es que si me ha firmado el Madrid para quedarme. Mi única opción y la que tengo en la mente es esa. En el Levante han fichado a Barquero para las dos próximas temporadas, juega en el Numancia, así que no será presentado hasta que acabe la Liga en segunda. Y acabamos de cerrar el campeonato en primera y ya la Liga ha anunciado la siguiente campaña, la 2011-2012, comenzará el 21 de agosto y finalizará el 13 de mayo. La final de Copa se jugaría el 25 de mayo. Y Rafa Nadal comienza sufriendo. Ha necesitado de 5 sets en su debut en Roland Garros para eliminar al estadounidense John Isner, 4 horas y 1 minuto de partido. Rafa ha hablado de nervios e incluso de ansiedad en algunos momentos del partido. Hacía además esta valoración. No me sentía jugando mal, pero partidos como hoy te ensucian un poco, ¿no? Porque juegas con mucha presión en todo momento cuando tú sacas y en ningún momento tienes la tranquilidad como para poder decir ahora voy a tirar y voy a probar a ver qué pasa, porque sabes que a mí mi error se te va el set. O sea que confiemos que me pueda recuperar bien para estar bien para el siguiente partido, que en teoría es un partido complicado, pero que más jugadores del fondo de la pista y eso pues me puede ayudar a coger un poco más el ritmo. Pues Nadal se medirá en esa segunda ronda, el también español Pablo Andújar, que hoy ha eliminado a Giraldo. La otra buena noticia, la de Fernando Verdasco, que se ha impuesto a Juan Mónaco. Derrota de uno que llegaba muy bien, el murciano Nico Almagro, frente al polaco Kubot. Daniel Jiménez otra vez eliminado al caer ante el holandés Haas. Y victorias de los favoritos como el escocés Murray o el sueco Söderlin. En categoría femenina, Anabel Medina y Silvia Soler Espinosa, clasificadas para la siguiente ronda, ha perdido Laura Pous. Y terminamos con un apunte de Fórmula 1 y con Contador, que sigue líder en el Giro de Italia. Decimosexta etapa, cronoescalada de casi 13 kilómetros que ha ganado Alberto Contador. Sexta victoria de etapa para el ciclismo español en este Giro. Contador aumenta su ventaja como líder, 4 minutos 58 segundos sobre Mikel Scarponi. Una jornada que se ha iniciado con un respetuoso minuto de silencio en memoria de Xavi Tondo. Contador le ha querido dedicar la victoria. Desde luego, esta victoria va para él. Tuvimos la triste noticia hace no mucho de Butter. Y ahora la de Xavi Tondo. Xavi Tondo es una persona con la que he compartido en los últimos años siempre rivalidad. Éramos grandes, grandes amigos y la verdad que el mundo del ciclismo ha perdido una gran persona y un gran corredor. Bueno, ha confesado Contador que en medio de la etapa se ha acordado en algunos momentos de Xavi y Tondo. Y primer damnificado en Ferrari, Fernando Alonso fue doblado el pasado domingo en el Gran Premio de España y la escudería italiana no se lo puede permitir, ya no aguanta más y ha anunciado que Aldo Costa deja de ser su director técnico. Óscar, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y ahora con Pilar Segovia, los números de la suerte de este martes. Comenzamos, Íñigo, con la Bonoloto, combinación ganadora, números 13, 19, 21, 27... 30 y 47. Se lo repetimos, 13, 19, 21, 27, 30 y 47. Complementario 34, reintegro el 2 y en la 11. El número premiado 19.746, 19746. Y a partir de medianoche en Radio Nacional, Silvia Tarragona y su equipo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Muy bien, Íñigo, ¿y tú qué tal? Estrenáis afectos con la autosuficiencia en el terreno laboral, pero también en el personal, ¿no? Pues este sí. Es el asunto de debate esta noche. Pues sí, lo hacemos porque el otro día leíamos una noticia que nos dejó sorprendidos, la historia de unos jubilados de Moratalaz y Vallecas que levantarán en Torremocha del Jarama 54 apartamentos en los que pasar la tercera edad de forma autosuficiente y activa. Pensamos que es un tema interesante que además abre una pauta, pues eso, muy óptima para que alguien se pueda sentir, pese a, bueno, pues eso, formar parte de la dorada edad de la tercera, autosuficiente y fuerte, y por eso vamos a hablar de eso, de la autosuficiencia. Gracias, Silvia, buenas a ti, noches. Un beso. Afectos con Silvia Tarragona en Radio Nacional y a partir de las 12 en Radio 5, otros acentos con Mavi Aldana. Dice que te desenamoras, si dice que te olvide, vida mía. Maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me dice. Al camino recto por el más torcido vengo derecho para hablar contigo de nuestros defectos constitutivos. Así se presenta el nuevo disco de Extremo Duro que se publica hoy. Esta es su declaración de intenciones que aparece en la portada de Material Defectuoso, el último trabajo de los extremeños liderados por Robe Iniesta. Seis nuevas canciones con muchas guitarras, un sonido muy potente y mucha fuerza, el más puro estilo Extremo Duro. Ellos son nuestra apuesta musical de hoy. Pregúntale del tiempo y a ver si se acuerda de mí.